Buenos días, vamos a dar comienzo a nuestro primer café con la OFI Libre. Este es un encuentro que esperamos poder repetir semana a semana desde este espacio que es la Oficina de Conocimiento y Cultura Libres, que está bajo el Vicerrectorado de Comunidad, Campus, Cultura y Deporte. Si alguien nos quiere venir a visitar, físicamente estamos en el despacho 011 de Rectorado en Móstoles. Bueno, el encuentro de hoy se enmarca dentro de la Semana del Acceso Abierto. Muchísimas gracias a la Biblioteca de la Universidad por acogernos dentro de este paraguas de la Semana del Acceso Abierto. Y en particular estamos Jesús María González Barahona y yo, Florencia Claes, de la OFI Libre, para charlar sobre la Declaración de Berlín sobre el libre acceso a la literatura científica. Y estamos con café, al menos yo. Ella y yo con mate. Mate, lo siento. Pero veis que somos inclusivos con respecto de las bebidas. Luego al final sí que hacemos una ronda y nos enseñáis qué es lo que tenéis vosotros por ahí. Bien. Pues la idea de estos cafés es ir teniendo diferentes invitadas, invitados, gente que quiera participar dentro de la temática de la cultura libre. Y para el día de hoy lo hemos armado como una entrevista, como un pequeño diálogo. En otras oportunidades tendremos otros formatos según los temas que vayamos a tratar. Entonces, como les decía, se cumplieron 20 años de la Declaración de Berlín el domingo pasado, el día 22. Y quería preguntarle a Jesús, ¿qué es esto de la Declaración de Berlín? Bueno, la Declaración de Berlín es uno de los momentos más interesantes en el mundo de la publicación, el acceso abierto a la publicación científica, sobre todo, porque fue un momento donde pues, un montón de científicos e investigadores se pusieron, digamos, de acuerdo, en parte posteriormente, porque lo han firmado posteriormente, sobre qué era el acceso abierto y sobre por qué era importante para la publicación científica. Y quizás la parte más interesante es que es el momento en el que se considera un poco como el reloj de salida para todo el mundo de la publicación científica en abierta y, por ende, para la publicación en abierto. ¿Pero era la primera vez que se trataban estos temas, no? No, había habido otras declaraciones. De hecho, ya el tema de la publicación en abierto se iba hablando por lo menos desde los años 90, probablemente desde antes, como una forma, al final, de aprovechar los medios digitales que tenemos para poder difundir los resultados de la investigación. Pero ahí fue el momento donde, de alguna manera, se puso, yo diría, casi en piedra la declaración de qué es el acceso abierto, porque es importante, y es un poco la declaración que todo el mundo ha firmado después para decir que está de acuerdo un poco con este tipo de cosas. Nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos. Bien, entonces, ¿qué es el acceso abierto? Bueno, pues el acceso abierto es cuando el autor de la obra, o la publicación de acceso abierto es cuando el autor de la obra, al publicarla, da ciertas libertades o ciertas posibilidades a quien recibe esa obra. Las posibilidades fundamentales o las libertades posibilidades que le da es la libertad de poder usar esa obra, la libertad de poder reutilizarla, por ejemplo, en sus nuevas obras que pueda hacer, donde pueda poder incluir esos materiales, y la libertad o la posibilidad de poder redistribuirla, incluida la nueva versión que haya hecho reelaborada. O sea, reutilizar, a ver si lo digo bien, utilizar, reutilizar y redistribuir. Más o menos me parece que eso lo resumiría. Bien. Has nombrado dos palabras varias veces, libertad y abierto. ¿Son lo mismo? Bueno, en español son distintas, ¿no? En lo que estamos hablando, yo diría que la publicación en abierto en general se inscribe dentro del mundo de la cultura libre. Y la cultura libre se caracteriza por la libertad de las cosas que puedes hacer con las obras que recibes. En el caso de la publicación en abierto, se centra específicamente en las libertades que hemos comentado, pero se enmarca perfectamente en una cosa que, digamos, podría ser considerada igualmente cultura libre. La definición de publicación abierta y cultura libre son prácticamente iguales, al menos en cuanto a los efectos. Luego, pues, andaré con detalles sobre exactamente cómo es cada una de las dos definiciones, ¿no? Bien, ¿y esto de la Declaración de Berlín se adscribe específicamente a lo que es literatura científica ¿O lo podemos aplicar a otros campos también? Bueno, originalmente la publicación en abierto se hablaba de ella sobre todo en el contexto de la publicación científica, pues un poco donde nació el concepto. En realidad, el mundo de la cultura libre en paralelo estaba haciendo cosas en muchos otros campos. Por ejemplo, el software fue uno de los primeros, o quizás el primero que estuvo haciendo eso. Pero claro, cuando nos ponemos específicamente en el campo de la publicación, se nos pueden ocurrir muchas otras cosas aparte de resultados de investigación que podemos querer publicar. Por ejemplo, resultados docentes para nosotros en la universidad, ¿no? Todo eso también se puede publicar en abierto igual. Aunque la definición originalmente, sobre todo, estaba referida a la parte científica, en realidad la puedes coger tal cual y aplicarla a cualquier tipo de cosa que quieras publicar. Bien, cuando navegamos por Internet y nos encontramos materiales, están accesibles, pero son libres. Claro, en general no, porque cuando te encuentras una cosa en Internet, lo que puedes hacerla, en principio, como está pensado que lo uses. Si es un vídeo, lo puedes ver, o si es un texto, pues lo puedes leer. Pero si el autor no te ha dado permiso, no puedes hacer nada más con él. La legislación de propiedad intelectual en todo el mundo es muy específica al respecto. Y le da al autor una potestad muy grande sobre su obra. Y esa potestad incluye el que puede decidir cosas como quién puede y quién no puede redistribuir la obra, o quién puede y no puede reutilizar los materiales de la obra en sus propias obras. Y por defecto, si no te han dicho nada, no puedes hacer nada de eso. El autor tiene toda esa potestad, digamos, toda esa propiedad sobre su obra, por decirlo de alguna manera. Para que tú lo puedas reutilizar, una cosa que te encuentras en Internet, tienes que tener permiso de reutilizarla. Y el permiso te lo tiene que haber dado el autor. Justamente las licencias de publicación en acceso abierto lo que te dan es ese permiso. Si tú ves que la obra viene con una licencia de publicación en acceso abierto, pues tú ya sabes que el autor te está diciendo que tienes permiso para reutilizarla, para volverla a publicar, todas estas cosas que hemos hablado antes. Bien. Entonces, para que nos quede claro a todos, algo que está en Internet no necesariamente es libre o está en abierto. Claro, ¿no? Está ahí disponible para que se lo pueda leer, ¿no? O consumir. Sí, exactamente. En general, no está. Para estar seguros de que lo podemos, que tiene los efectos que hemos comentado antes de la publicación en abierto, tenemos que asegurarnos de que el autor lo ha marcado adecuadamente con una licencia que básicamente nos da esos permisos. Si no, tendríamos que contactar al autor de la obra, preguntarle, oye, ¿me dejas usarlo para tal o para cual cosa? Y el autor te dirá que sí o que no. La diferencia fundamental cuando sea licenciado en acceso abierto es que el autor, por adelantado, ya te ha dicho, mira, yo te doy todos estos permisos, no me tienes que preguntar, yo te dejo que hagas todo eso. Y te dejo porque soy el autor y yo tengo la posibilidad de darte esos permisos, soy el único que la tengo. Bien, es interesante esto de no tener que contactar al autor, autora, para pedirle permiso para usar sus materiales. Entonces, por ejemplo, a la hora de la publicación de un paper, escribimos a la revista finalmente nos acepta el paper, y son las revistas las que ponen las reglas de juego. Claro, en gran medida la revista, cuando vas a publicar en ella, te puede decir qué tienes que hacer para publicar en la revista. Y muy típicamente, hasta hace muy poco, lo que hacían prácticamente siempre es pedirte una transferencia de copyright de derechos de autor, que básicamente quiere decir que estos derechos que tú tienes como autor, que he comentado antes, el derecho, por ejemplo, de decidir qué se va a hacer con tu obra, etcétera, pues se lo transfieres a la revista. Y a partir de ese momento, entonces, como la revista tiene o tenía en general los derechos sobre tu obra, pues puede impedir, y normalmente lo hacía, pues que se hagan obras derivadas o que se republique el artículo, y por eso pues no puedes coger una revista científica cualquiera de Internet y fotocopiarla o ponerla en Internet para que todo lo pueda leer. Sin embargo, desde hace ya bastantes años, muchas revistas admiten también modelos de publicación a acceso abierto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en lugar de transferirle todos los derechos, lo que haces es darle una copia de tu artículo bajo una cierta licencia de publicación en abierto. A veces, muy habitualmente, la editorial te pide que le pagues para hacer eso. Pero si lo haces, la propiedad de la obra sigue siendo tuya, se aplica la licencia que estás poniendo y, por lo tanto, estás de facto dando esos mismos permisos que hemos dado antes. Y si la obra está publicada en abierta, tú puedes volverla a poner en Internet, pero otro autor también puede hacerlo, la puede subir a un repositorio, la puede fotocopiar para sus alumnos en clase, lo que quiera. Pero, repito, tiene que estar cedida a la editorial bajo esa licencia de publicación en abierto. Si está cedida con una licencia, digamos, tradicional, normalmente lo que implican es una transferencia de copyright, la revista tiene todos los derechos, no puedes copiarla, etc. Esto fue, de hecho, una de las cosas que originó la declaración de Berlín. Y fue uno de los motivos de que hoy estemos hablando de los 20 años de la publicación en acceso abierto. Porque si te das cuenta, pues eso quiere decir que mi obra científica, mis resultados de mi investigación que yo voy a publicar en una revista, resulta que ya no son míos, pasan a ser de la revista. Y la revista además puede restringir el acceso a esos resultados porque es el modelo de negocio de la revista. En el fondo ellos lo que les interesa pues es, claro, mantener un modelo de negocio, y el modelo de negocio quiere decir que cuanto más cobren por acceder a mi obra, pues mejor les va para ellos. Es normal también desde el punto de vista puramente comercial, ¿no? Pero va en contra de la idea general de la investigación de que los resultados se difundan lo más ampliamente posible, por un lado a la comunidad investigadora y por otro lado a la sociedad en general. Es interesante esto que dijiste, Jesús, de la transferencia del copyright o de ceder. Para aclarar, siempre vamos a ser las autoras, ¿no?, de la obra. Siempre nuestro nombre va a estar ligado a la producción científica, y eso no, en ningún momento renunciamos a eso, porque no, además no se puede, legalmente no se debe hacer. Pero lo que sí le damos a la revista es esa potestad de distribuir nuestra obra, de que esté en online, en abierto, ¿no?, o que esté disponible, y ya después vemos si ese estar disponible puede estar en abierto o libre o no. Entonces, por ejemplo, cuando subimos algo al repositorio de la biblioteca de la universidad, podemos pedir una licencia libre. Claro, cuando subimos algo, en realidad no es que la pidamos, sino que nosotros como autores le ponemos esa licencia. Entonces, cuando nosotros lo subimos al repositorio, ya lo hemos marcado con la licencia libre que queramos, y entonces eso quiere decir que a partir de ese momento la biblioteca, que es quien gestiona el repositorio, lo puede distribuir tranquilamente a quien quiera, porque el permiso se lo hemos dado al licenciar la obra. Ni siquiera haría falta un permiso específico para hacerlo. Pero es más, tú te lo puedes descargar del repositorio si quieres y lo puedes poner en tu página de internet porque te interesa, siempre que mantengas, obviamente, la cita al autor original, a la obra original, etcétera. Pero lo puedes perfectamente colgar en internet o puedes redistribuir como quieras, e incluso lo puedes reelaborar, por ejemplo, para incluir una compilación de artículos. Claro, pero podemos hacer eso porque estamos subiendo al repositorio de la biblioteca una obra original. Eso es. ¿Sí? Que es nuestra, y nosotros decidimos qué licencia le damos. Así es. ¿Qué pasa con un paper que hayamos publicado hace unos 15 años en una revista X? ¿Podemos escanearlo y subirlo al repositorio de la biblioteca? Claro, en líneas generales, en aquel momento hicimos una transferencia de derechos a la editorial, ¿no?, porque los derechos ya no los tenemos. Ya no tenemos, por ejemplo, el derecho de reproducción, se lo cedimos a la revista. Como bien has dicho antes, seguimos siendo los autores de la obra, y eso nos da ciertos derechos morales, por ejemplo, ser citados como autores de la obra. Pero no tenemos ya los derechos, por ejemplo, de reproducción o de reutilización. Entonces yo no puedo coger el artículo que yo tengo, incluso si es más grave, porque incluso si la revista por algún motivo deja de editarse, por ejemplo, ya no está disponible, no hay forma de conseguir ese artículo, aún así, al menos en principio, yo no puedo coger mi artículo y ponerlo en internet. Podría tener una demanda por parte de la editorial, si la editorial tiene interés, aunque también es algo poco habitual. Es poco habitual que una editorial ponga demanda a sus autores, ¿no? Pero en principio, legalmente, desde luego que se podría, porque ya no tengo ese derecho, lo cedí. Y quien lo tiene es la editorial. Y es más, la editorial puede decidir retirar todos mis artículos de internet si quiere, porque tiene el derecho de hacerlo. Bueno, eso sería terrible, ¿no? Bueno, depende del artículo, ¿no? Y, por ejemplo, estas redes sociales científicas, hay muchos autores que deciden subir sus materiales allí para que estén visibles, pero en realidad, si no están bajo una licencia libre, no podrían hacerlo. Bueno, depende de lo que haya hecho en cuanto a la transferencia de copyright a la editorial, ¿no? Pero en principio, efectivamente, porque ya no son los que tienen la obra. Hay ciertos derechos que como académicos mantenemos de todas formas, porque hay ciertos detalles, ya sabes que no soy jurista, ¿no? Pero al menos te empiezas a mover como mínimo en terrenos grises, donde habría que ver exactamente a quién se lo estás enviando, con qué fines, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales ya no tienes los derechos de reproducción de la obra o de publicación de la obra. Por tanto, no puedes hacerlo. Bien, algo que es importante aclarar es en qué momento nos enteramos cómo trabaja la revista a la hora de mandarle nuestro material, cómo va a gestionar la difusión de nuestros investigaciones y qué licencia va a elegir. Normalmente es en el proceso de subir al OJS o al servicio que utilicen, allí nos dicen que de aceptarse el artículo se va a publicar con tal licencia. Eso es. Y ahí es donde nos enteramos. O sea, normalmente tú sigues todo el proceso, digamos hoy día modernamente casi todas las editoriales de revistas, tú sigues todo el proceso de revisión normal. nadie te pregunta si vas a publicar en abierto o no. Cuando has terminado el proceso de revisión y el artículo es aceptado, normalmente recibes ya una nota de la editorial donde te dice, mira, tu artículo ha sido aceptado, tengo aquí la revisión positiva, bla, bla, bla, y ahora vamos a pasar ya al proceso de publicación. Entonces, te muestran las opciones que tienen. Entonces, típicamente te dicen, pues mira, tienes una opción, digamos, tradicional, donde me tienes que firmar esta transferencia de copyright y yo lo voy a publicar normalmente gratuitamente. O tienes esta otra opción, que es publicar en acceso abierto, y entonces vamos a cobrar tanto. Y es más, hoy día normalmente muchas editoriales además te dicen, y eso que vamos a cobrar, tenemos un acuerdo con tu universidad, de forma que puede que tu universidad lo quiera pagar. Eso se llaman acuerdos transformativos, por si en algún momento tenéis que preguntar por ellos, y los acuerdos transformativos lo que básicamente, o en lo que básicamente consisten es en un acuerdo entre universidades, centros de investigación, etcétera, y editoriales, donde para publicar en abierto la institución se hace cargo del coste. Yo creo que los acuerdos transformativos merecen un café sí, con Ofilibre. Sí, específico. Porque además están muy discutidos, y ya adelanto cosas que hablaremos más adelante, porque por un lado, claramente facilitan mucho la publicación en abierto, porque las universidades, por ejemplo, se hacen cargo de los costes, pero por otro lado no dejan de ser una forma de financiar a editoriales de formas que a lo mejor no nos interesa tanto, porque en el fondo nos está costando una pasta. Bueno, no, ya no me quieres cortar. Sí, acá la Argentina soy yo, así que tendría que tener más espacio para hablar. Bueno, nos habíamos propuesto tener unos cafés de 15 minutos, hemos llegado al tiempo. Muchísimas sí, gracias. Perdona un momento, yo diría, como tenemos a Fernando acá, y esto es un poco un atraco, Fernando, si no te importa, ya que hemos estado hablando de acceso abierto y tenemos en la universidad, vosotros que mantenéis el archivo abierto de la universidad, el Burg Digital, ¿podrías contar brevemente qué tiene que hacer cualquiera que quiera subir un artículo a nuestro archivo abierto, por favor? Pues nada, cualquiera que, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos a este café enmarcado dentro de la semana del acceso abierto, que me imagino que en algún momento tendrá que cambiar el nombre, porque esto del acceso abierto ya se ha quedado un poco no antiguo, ya hablaríamos más de la ciencia abierta. Entonces, nada, decir sí que tenemos el repositorio para subir un artículo, únicamente tenéis que entrar en él y hacer un autoarchivo de vuestro artículo, respetando siempre la licencia que tengáis con la editorial. Si es un artículo que ha sido publicado hace años y no podéis depositarlo como tal en abierto, en el repositorio, siempre en biblioteca os miramos a ver qué tipo de embargo no podáis tener con la revista, para que una vez cumplido ese embargo se levante y ya quede en acceso abierto. Y luego también, como ha comentado Jesús y Floren, bueno, pues en biblioteca gestionamos el tema de los acuerdos transformativos, que ahora está tan en auge, ¿no? Y que esperamos el café y también intervendremos en él, claro que sí. Y luego también tenemos un repositorio de datos en el que, bueno, también ya no solamente se publica la revista, el PDF como tal, ¿no?, del paper o del artículo en abierto, sino también las instituciones públicas os están pidiendo que depositéis los datos finales de las investigaciones, ¿no? Y para eso también contamos con un repositorio de datos y, bueno, y Ciencia Ciudadana, que también está, bueno, muy enmarcado dentro de este paraguas, ¿no?, que es la ciencia abierta, y que acoge ya no solamente al acceso abierto a las publicaciones, sino que coge mucha más documentación, ¿no?, muchos más términos dentro de ese paraguas. Así que nada, muchas gracias, Floren y Jesús, por este café. Muchas gracias a ti, Fernando. Muchas gracias a ti, Fernando. Bien, entonces terminamos por hoy. Muchísimas gracias a las personas que se han conectado. Y la semana que viene volvemos, pero a las 10 de la mañana, porque nos dimos cuenta que nos cuesta mucho llegar a la universidad. A veces vamos a dejaros dormir un poquito más, pero sobre todo vamos a dormir más nosotros. Así que nos vemos a las 10 el miércoles que viene. Muchas gracias. Hasta luego.